estamos con Gabriela Taramasco, de ATE Capital, prensa, de agroindustria también. Bueno, hay una situación general y una particular que estamos viviendo en tanto Estado, Ciudad de Buenos Aires, y en particular agroindustria con los despidos. Sí, digamos, la situación particular de agroindustria es que hay dos nuevos despidos en el marco de los 900 que hubo el año pasado. Estos despidos, primero se les informó a los dos trabajadores del área foresto industrial que no tenían más funciones, como que pasaban a disponibilidad, y a las 48 horas directamente les enviaron el telegrama de despido. El telegrama es calcado a los que recibimos el año pasado para los despidos, que por, digamos, por cambio en la estructura, realmente no podían sostener que no tuvieran funciones. Digamos, era insostenible técnicamente que no tuvieran funciones. Uno de los despedidos además es coordinador de un área. Si él no tenía funciones, todo lo que hay abajo de él, lo que nosotros creemos es que es parte de un apriete, de un amedrentamiento, porque hace unas semanas se hizo pública la noticia de que el director Larrague desviaba fondos para su empresa familiar, cerca de 5 millones de pesos. Entonces, enseguida vienen estos despidos. Entendemos que lo que tratan es de responsabilizar a los trabajadores por una filtración, cuando en realidad era algo que, digamos, que se sabía en los pasillos del ex ministerio. Bueno, no tienen realmente argumentos para despedir a estos dos trabajadores, y terminan como haciéndose cargo de eso, de que es una decisión política inamovible. Nosotros seguimos dando la pelea para que retrotraigan los despidos absolutamente injustificados de los dos compañeros. Se enmarca dentro de un plan sistemático de vaciar de política el ex ministerio, además de bajarlo de rango, y para eso necesitan vaciarlo de trabajadores y trabajadoras. Así que, bueno, y además con una tradición fuerte en todo el Estado nacional de hacer poner como responsable de las carteras a CEOs. No nos olvidemos que Echevere fue, claro, Echevere y Larrague, de la Asociación Forestal de la FAO. Entonces, como CEOs quieren manejar el Estado como sus empresas, no tienen ni idea de la gestión, ni idea. Y bueno, digamos, nosotros lo que tratamos es de sostener las políticas públicas, de defender las políticas públicas, y digamos, lo que necesitan es que no haya trabajadores ni para defenderlas, ni y ellos no tienen políticas públicas para sostener, con lo cual el plan es sistemático, digamos. Y a esto se suman las condiciones generales de los trabajadores del Estado de la Ciudad. Sí, digamos, las condiciones generales de los trabajadores, tanto de la ciudad como de Nación, es que el sueldo, el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras bajó muchísimo, el sueldo no alcanza, las paritarias que suelen cerrar con el otro sindicato son insuficientes, quedan muy por abajo de la inflación. A eso, en ciudad, se le suman algunas cuestiones particulares, por ejemplo, que no hay una actualización de la asignación familiar, creo que se está cobrando 270 pesos, eso es común a todos los trabajadores y trabajadoras de la ciudad, por eso estamos movilizando en unidad con otros sindicatos, los bajos salarios, la implementación de la nueva carrera administrativa, digamos, hoy movilizamos particularmente por estas consignas del sectorial ciudad. A eso se le suma, ya te digo, el estado general de todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, con lo cual mañana va a haber actividades en los sectores nacionales, porque el sueldo no alcanza, digamos, reclamando reapertura de paritarias, rever la pauta. Y además, el 26 movilizamos en unidad tanto trabajadores de ciudad como de nación. ¿Dónde y cómo va a ser esa movilización? Esa movilización va a ser... Para que me olvide, ya te digo. Bueno. Para que me fijo, porque ya estoy... Creo que va a ser acá, a modernización. A modernización. A modernización. Bueno, de todos modos vamos a estar atentos. Sí, eso yo enseguida les comunicamos, pero te quiero leer...